para hacerlo rey, porque les ha dado de comer. Y ellos quieren a alguien que los provea principalmente de bienes alimenticios o de bienes materiales, de bienes terrenales en general. Y es por eso que le piden a Jesús que esté con ellos y que sea su rey. Jesús no aceptará esta petición y hoy en el Evangelio les dirá en la cara la razón de fondo por la cual ellos querían proclamarlo rey. Ustedes, les dice, quieren que sea rey porque yo les di de comer. Y en realidad, si Jesús les dio de comer, si Él hizo ese prodigio de la multiplicación de los panes, y no solamente ese, sino tantos otros milagros, fue no simplemente para llenar sus panzas o para calmar el hambre o la sed material, física, sino para que a través del milagro ellos pudieran poquito a poco, a través de lo visible o de lo sensible, acceder al mundo de lo invisible, al mundo de la fe, al mundo de la gracia, al mundo, en el caso concreto, de la multiplicación de los panes, al universo de la Eucaristía, porque Jesús relacionará ese milagro con otro milagro menos visible, pero más espiritual y más perfecto, que es el milagro de la Eucaristía. Yo soy el pan vivo. O el milagro de la fe, también podríamos decir. Porque tener fe, lo cual es una gracia, es una suerte también de milagro. En cuanto que no es algo que brote naturalmente de cada persona. La fe es un don, es una gracia, algo que procede del cielo. Y eso es un milagro. Aunque no sea tan visible o tan impactante como podría ser un milagro de carácter físico. Ejemplo, la multiplicación de los panes. Jesús les dirá que sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, como diciéndoles y diciéndonos, los bienes materiales no sacian, la comida, por abundante que sea y rica, no sacia el corazón del hombre. Los bienes creados, por buenos que sean y necesarios también, no sacian el corazón del hombre. Es un engaño pensar que las cosas podrán dar plenitud o felicidad. Como dice una frase muy linda, en la vida las cosas más importantes no son las cosas, evidentemente, ¿no? Las cosas más importantes de la vida son las personas, no las cosas, las personas, y en especial las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sería una visión muy materialista la nuestra, equiparable con aquella visión judaica que aparece hoy en el Evangelio y aquella del relato del Éxodo, exigirle a Dios que principalmente nos sacie con bienes creados, con bienes materiales, y no valorar aquel bien supremo que es la fe en la persona de Cristo. Y Jesús hoy les dirá, la obra más importante que ustedes tienen que hacer es empezar a creer. abrirse a Dios, abrirse a la conversión. Eso es lo que el Padre quiere de ustedes. Y todo lo que Jesús hará o predicará, lo hará en función de generar este gran milagro. Es el milagro de la fe, o el milagro de la conversión. Cuando va menguando la fe, vamos perdiendo la fe, ocurre que empezamos a priorizar claramente no los bienes espirituales, los bienes del alma, sino los bienes materiales, o los bienes afectivos, o los bienes intelectuales solamente, que repito, aunque todos muy buenos y necesarios, no se comparan con el gran bien que es la fe en la persona de Cristo. Él es el pan de Dios, como dice el texto de hoy. De ahí viene la frase, cuando queremos hablar bien de una persona que es muy buena, decimos, es un pan de Dios, ¿no? Bueno, esa expresión, pan de Dios, la misma, es la que Jesús usa hoy en el Evangelio, aplicable a Él. Él es el pan de Dios, capaz de saciar plenamente el corazón del hombre. Y nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón se sacia plenamente cuando somos felices, porque el fin nuestro es la felicidad. No hay persona que no quiera ser feliz, con lo cual no hay persona que no busque a Dios, solo que muchos, por la razón que fuere, buscan por caminos o medios equivocados. Pero no hay persona que no quiera ser feliz y serlo plenamente. Y la felicidad consiste en dos cosas: en que nos amen y en dar amor. Eso es la felicidad. Y para eso no es tan, pero tan necesario o absolutamente necesario la cantidad de bienes materiales. Que nos amen y poder dar amor. En cambio, sí es necesario, absolutamente necesario, para experimentar esta plenitud o saciedad de nuestro corazón, de nuestra alma, que es el ser felices. Incluso acá en la tierra, el ser felices. Necesario, digo, es la fe cristiana. Es la persona de Cristo. Y Él dirá, quien cree en Él, que es el pan de Dios, jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. Es decir, quien cree en Él será plenamente feliz. Estará saciado, satisfecho. Porque en cuanto a la recepción del amor, solo Dios es capaz de dar amor de manera irrevocable, de manera total, absoluta. El amor de los hombres, que pueden ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, que es tan hermoso experimentar eso, y tan importante en la vida sentir que nos aman otros, que somos importantes para otros. Ese amor, por puro que sea, es limitado porque procede de personas humanas. Y todos somos limitados, cuando no falibles también, en esa capacidad de dar amor a los demás. En cambio, el amor de Dios no es igual que el amor humano. Es un amor total, íntegro, sin límites, absoluto. y que se continúa luego de la muerte en el cielo, en la vida eterna. Esa experiencia del sentir que Dios nos ama, la experiencia interna del encuentro con Dios o con Jesucristo, eso es lo que empieza a saciar nuestra sed de felicidad. Y también la capacidad de dar amor. Somos felices cuando aquello que recibimos lo damos. Porque como dice la palabra de Dios, hay más alegría en dar que en recibir. Dice San Pablo que Jesús dijo, dice San Pablo. Y esto también es posible gracias a la fe en Jesucristo. Él nos enseña a amar de manera perfecta. Porque sin la gracia, nuestra capacidad de dar amor a los demás también es muy pobre, muy mezquina, muy interesada. Cristo, sobre todo en la cruz, nos enseña a amar, el modo de entregarnos a los demás. Pidamos al Señor en este domingo que podamos hacer experiencia de que solamente Él sacia y no las cosas. Que solamente el amor de Dios es capaz de garantizar nuestra felicidad. Y no las cosas, ni la comida, ni los bienes humanos. Y que solamente Cristo es capaz de enseñarnos la manera de amar a Dios y amar a los demás. Que Dios los bendiga.